Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico a cargo del especialista en dramaturgia y guión, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, Tres anuncios en las afueras, con guión y dirección de Martin McDonagh. Escucharon el tráiler de la película que nos ocupa. Demos pasos entonces a la sinopsis de dicho filme. Mildred Ayers, una mujer de 50 años cuya hija ha sido asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo al considerar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y hacer justicia. Heard you sing in tones of silver, heard you cry on a summer storm. I loved you, but you did not know it, so want you anymore. Now you're gone, I can't believe it. I don't think about you anymore. 3 and 4 were 7 only. Where would that leave 1 and 2? If love can be and still be lonely, where does that leave me and you? Time there was and time there will be. Where does that leave? Fue Un potrillo bayo, uno de los temas musicales del filme que analizamos. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo para contestar primero a las preguntas de los oyentes. Marlene Chamizo dice que Frances McDormand le gusta cada vez más, que está para comérsela. Bueno, es una buena actriz, sobre todo en el género de la tragicomedia, o sea, de la aventura, de un género, ligero, de divertimento, que es lo que funciona como género no realista. Ella tiene también esa actitud en la vida, ¿no? Cuando uno la ve en la entrega de los premios o en entrevistas que le hacen, tiene esa actitud de estereotipo, de pose. Uno la ve, siempre está en esa actitud, pero es una buena actriz. Lo ha demostrado mucho con los hermanos Coen. Ella ha trabajado con ellos en varias películas. Roberto Andrade dice que no le convence el cambio del policía homofóbico y racista. Bueno, Roberto, el problema es que se trata de una tragicomedia, de una aventura. Y en la tragicomedia, como no existe psicología en los personajes, sino que son conceptos, lo que se impone, lo que tiene, digamos, soberanía total, es la acción dramática. Si a la acción dramática le hace falta que el estereotipo cambie su actitud, lo cambia irresponsablemente, porque se trata de un divertimento, no se trata de una tragedia o de una comedia, sino de una tragicomedia, que es el género, uno de los géneros no realistas. Mirta Rosa Risset Dice que es cubana y que no le gusta que se mienta así sobre su país, que en Cuba no se matan homosexuales como se dice en la película. Bueno, Mirta, Cuba, como cualquiera de los países que estuvieron colonizados por España, siempre ha tenido una actitud, digamos, homofóbica. Pero es cierto, no es que en la película se exagera esa información. Los homosexuales en Cuba pues han ganado terreno cada vez más y no es así como en la película se menciona. Tienes razón para ofenderte con el comentario que se hizo. Ela Esteves dice que parece una película de los hermanos Coen. Bueno, los hermanos Coen han manejado mucho mejor el género de la tragicomedia o de la aventura que lo que se ve en esta película. Esta película se la han tomado en serio y eso trae cierta aberración. Después vamos a profundizar en el tema. Por su parte, Ramiro Ortiz dice que la crítica es una comedia negra, pero que quiere oír de usted que si eso es cierto o no. No, no es una comedia, es una tragicomedia, como ya dijimos. La comedia tiene un ingrediente que todo el mundo relaciona la comedia con la gran risa. No, la gran risa, el género de la gran risa es la farsa. La comedia basta con que hay un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, y la curva de transformación de todo el relato lo lleva a cambiar esa actitud. Aquí lo que se produce es un cambio muy violento, tan violento, en uno de los personajes, que se hace increíble. Pero eso es propio de la tragicomedia. O sea, no es una comedia porque no hay un personaje que al principio tiene una actitud y producto de lo que pasa lo cambia, sino que en la tragicomedia ese cambio es arbitrario. En la comedia tiene una razón de ser. Lourdes Stusser dice que ha aprendido de usted que las convenciones de la composición hay que respetarlas. Sí, y la de esta película, perdóneme, maestro. No, perdóname tú a mí. En el punto de arranque es que quien nos narra la película es la madre. Ese es el punto que va a narrarnos la enfermedad, ¿no es cierto? Sí. Lourdes Stusser dice que ha aprendido de usted que las convenciones de la composición hay que respetarlas. Y la de esta película, en el punto de arranque, es quien nos narra la película es la madre. Ese es el punto de vista, pero que de pronto eso se altera y se va a narrarnos la enfermedad y la muerte del sargento que padece cáncer. Sí, tienes toda la razón, Lourdes. Aquí el punto de vista es el de la madre. La madre es quien nos narra, quien lleva las acciones adelante es la madre. Y en un momento determinado se va con el sheriff, casi a tres cuartos o un cuarto de película se va con el sheriff y va a tratar detalles de la vida del sheriff con su mujer, con sus niños y demás. Este personaje padece de cáncer y su función desde el punto de vista técnico dentro del relato es únicamente que debe morir. ¿Para qué? Para que el otro, el sargento homofóbico y racista, asuma el poder. Eso es la función del sheriff, es todo eso. No había que dedicarle tanto tiempo y romper la convención que se establece desde el principio, porque una película nos tiene que establecer desde el principio al espectador, le tiene que establecer el código con el cual se va a narrar. Y el código que nos establece esta película es que la madre, que es la que quiere que se haga justicia sobre la muerte y la violación de su hija, es la que nos viene narrando. Y de pronto nos cambia y va a contar detalles, que el efecto que se busca es sensibilizar, manipulando los sentimientos del espectador, con la muerte, la enfermedad y muerte de este. O sea, nos busca un acercamiento con ese personaje, pero su función, repito, la función de este sheriff es únicamente que debe morir, está enfermo y debe morir. ¿Por qué? Porque entonces le da paso al homofóbico y racista, que es el que asume el poder. Él le dedicó mucho tiempo y rompió la convención. Yo digo que lo han comparado, hay un oyente que ya ha hecho la pregunta y lo ha relacionado con los hermanos Coen, y si nosotros analizamos las películas que están en tragicomedia, porque no todos lo que hacen los hermanos Coen está en Tragicomedia, pero lo que hacen en Tragicomedia lo hacen muy bien, quizás con algunos excesos de personajes que están fuera de trama, pero trabajan muy bien esa actitud de juego, de divertimento que tiene la Tragicomedia. No hay más que ver, digamos, cuatro de esas películas que están en Tragicomedia, la de los hermanos Coen, como El gran Lebowski, ¿Dónde estás, hermano?, es un clásico de la Tragicomedia hecho por ellos, Fargo, Arizona Baby o Barton Film, cualquiera de ellos es magistralmente cómo está trabajado el género tragicomedia, la aventura, el divertimento. Y este señor, Martin McDonagh, no conoce bien el género, no lo domina a propiedad. Y eso es lo que trae esa aberración y eso que los espectadores plantean, que es increíble lo que pasa. Sí, pero tenían que asumirlo desde el principio como un juego y no convencernos de que era la vida misma. La Tragicomedia es un divertimento, es para divertir a los espectadores, no es para tomárselo en serio. Esto es todo en Preguntas y Respuestas. Escucharon también de la película que analizamos, Canción de la Radio, por Superbus. Bien, para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Tres anuncios en las afueras, con guión y dirección de Martin McDonagh. Su turno, maestro Fernández, lo escuchamos. Bueno, la crítica impresionista, o sea, esas personas que opinan sobre las películas sin tener conocimientos técnicos, ha alabado mucho esta película, y no es de extrañar. O sea, han hecho comentarios como esto: brutal, impresionante, exquisita, y le han dado 5 puntos de 5 como una valoración que hacen ellos. Otro crítico dice, una de las grandes obras destinadas a dejar huella, una desgarrante comedia negra. No es comedia, como ya aclaramos, es una tragicomedia. Y por lo tanto hay una alteración de las reglas del juego, de lo que debe ser un divertimento, de lo que debe ser una tragicomedia. Otros son más agudos, pero no dicen dónde están las imperfecciones de esta película. Aquí dice, menos de lo que parece, dice un crítico. El otro dice, de lo brillante a la brocha gorda. Efectivamente, sucede eso por lo que hemos dicho, por la aberración que se produce en el cambio de género. O sea, en asumir como realista un género que no lo es. Nosotros modestamente, con la ayuda de lo que nos enseña la técnica de la dramaturgia, vamos a tratar de desentrañar dónde está el defecto de esta película. Se ha dicho que es una comedia negra, ya aclaramos eso, no lo es una tragicomedia, es una aventura, es un thriller, no es una comedia negra. La pista de donde nosotros podemos deducir que se trata de una tragicomedia es que Mildred, la madre de su violada y asesinada hija, lucha porque se haga justicia en el caso. O sea, es una aventura. Ella se adentra en una aventura para lograr justicia para su hija que ha sido violada y asesinada. Ahí está, en el hecho de que el detonante de la historia es precisamente la muerte, la violación y muerte de un ser humano que tiene una trascendencia tremendísima, o sea, que nos lleva a un mundo de la realidad. Era para tratarse en una tragedia y no para tratarse en una aventura. Ya hablamos de los hermanos Cohen, cómo asumen, con qué ligereza asumen el tema de las películas que está en tragicomedia. No es como para asumirlo con la seriedad que lleva una tragedia, sino es un tema que no encaja para una tragicomedia, para una aventura, porque es un tema serio, es la violación y muerte de un ser humano. Por lo tanto, no era un tema, y yo repito siempre, se lo digo a mis alumnos, no vayan a pensar ustedes que ustedes le imponen el género o la estructura a un relato. No, el relato en sí asume y ya trae debajo del brazo lo que es el género y lo que es la estructura. No se le puede imponer, y cuando se le impone, como en este caso, a un género no realista, se le impone un tratamiento realista, se produce una aberración. Eso es lo que sucede en esta película. En el programa anterior nosotros analizamos en detalle lo que es una tragicomedia. La tragicomedia no es, como muchas personas piensan, un poco de tragedia y un poco de comedia. No, la tragicomedia es la aventura. Veamos en detalle cómo funciona la tragicomedia. La concepción de la tragicomedia es anecdótica, siempre hay una anécdota. Se caracteriza, repetimos una y otra vez, que se caracteriza por la aventura. Siempre que hay una aventura, estamos en el plano de la tragicomedia. La tragicomedia utiliza lo comprobable o lo imposible. La trayectoria del protagonista viaja hacia un ideal, atraviesa una serie de situaciones y vence un número considerable de obstáculos para llegar a su meta. Esta puede ser positiva o negativa. El estereotipo no necesariamente tiene que implicar un valor, sino que va hacia él. El héroe anda por el buen o el mal camino. La tragicomedia oscila entre dos tonos perfectamente definidos. Uno tan natural como la pieza, en todas las escenas que se trabaje con lo comprobable, y un tono exagerado y amplificado en aquellos en los que emplea lo imposible. Los materiales de la tragicomedia son la hazaña, digamos, en este caso es la madre tratando de que se haga justicia sobre su hija violada y asesinada. O también el material, el crimen, o investigar algo. Todo eso son materiales de la tragicomedia. Trabaja con el diseño de estereotipo, no son personajes. El personaje, el personaje propiamente es el diseño de una persona. El diseño para una narración digamos, de un espectáculo, pero de una persona. ¿Qué quiere decir el diseño de una persona? Que tiene que tener tridimensionalidad. O sea, tiene que tener psicología, tiene que tener sociología y tiene que tener fisiología. Ese es el diseño de un personaje. Pero en el caso de este género que nos ocupa, la tragicomedia, actúan los estereotipos. El bueno, el malo, el villano, esos son los que actúan. No se le puede pedir matices, porque ellos son conceptos, representan eso, cada uno de ellos representa algo. Por ejemplo, Mildred, la madre, representa a la justiciera, ella es la que sigue. Ese es el concepto que ella representa. El sargento este, que es el homofóbico y el racista, representa eso. Él es eso, es representa la violencia, representa lo indebido. Eso es lo que él hace, y lo hace muy bien. Ya le han dado premios a este actor por ese papel que juega, y lo hace muy bien, porque tanto Mildred, tanto la actriz que hace Mildred, como él, lo asumen como estereotipo. No lo han asumido como el que ha asumido con veracidad es el director, y ahí es donde se produce la aberración en esta película, que indebidamente está propuesta para un Oscar. Lo advierto, para que vean lo superficial que es esta premiación, cualquier tipo de premiación, porque en el caso de los Oscars opinan como 600 intelectuales, o sea, muchos de ellos no conocen ni siquiera la dramaturgia, y opinan para darles este premio por sus gustos personales, pero no tienen conocimientos técnicos como para decir esa película tiene defectos, ese tratamiento es el indebido, y sencillamente es muy posible que hasta le den un Oscar, pero la película tiene ese defecto, esa aberración de asumir como realista un género que no lo es. Fue Cristina Está Muerta, también de la música del film que estudiamos. Su tercer comentario, maestro Fernández. Bueno, ya hablamos de la aberración que se produce en esta película. ¿Por qué? Porque, repito, hasta la saciedad hay que repetirlo, asume como realista, primero, el tema es realista. El tema, el detonante que produce, siempre en todo relato hay un detonante, algo que se produce, produce y da pie a que se cuente este relato. El detonante de esta película es la violación y muerte de un ser humano. Perdón, y tiene una trascendencia tremendísima. Y en los thrillers, vamos a hacer una comparación para que vea, por ejemplo, Las Aventuras, esas películas de los indios y los cowboys, por ejemplo. Ahí los indios caen muertos, pero no tiene trascendencia. O los cowboys caen, o los soldados caen muertos y no tiene trascendencia. Trascendencia es cuando existe la muerte de un protagonista, de un personaje importante, tanto el protagónico como el antagónico, como la presa codiciada. O sea, si se produce la frustración o muerte de uno de estos personajes, se le está dando una trascendencia dentro de la historia. Pero cuando hay un personaje secundario que muere y no tiene la trascendencia, como aquí, por ejemplo, el sheriff muere para que el sargento ocupe su lugar y se imponga, eleve el conflicto. Eso se produce, pero no debió de haber tenido la trascendencia que se le da en la película, que se le dedica toda una secuencia a la vida de este del Cherry con sus hijos, con su mujer. Todo eso era para sensibilizar, rompió la convención, pero además era para sensibilizar, maniobrar y manipular los sentimientos del espectador, pero está indebidamente utilizado, porque en el relato basta con que él muere, una noticia, murió el sheriff y ya era suficiente para el relato, porque eso trae como consecuencia que este sargento Jackson Dixon, que es homofóbico y racista, ocupe su lugar. Eso era lo que se le pedía nada más que a ese recurso, digamos, técnico de la narración, que era la presencia de este sheriff que debía morir, repito, para que Dixon ocupara su lugar. Ese es el problema. Ahora, concluyamos. La conclusión de esta película, en la valoración, el análisis que nosotros hacemos, es que se ha asumido por parte del director, no por parte de los actores, por parte de directores, un tema que era para tratarse en una tragedia y lo trató en una aventura, en una tragicomedia. Y eso es lo que trae la aberración. Eso es lo que trae que el espectador no crea en lo que está sucediendo. Y le dice, no, es falso que ese personaje haya cambiado de tan homofóbico y tan racista que es, de pronto termine en la película unido a la madre, casi en un contubernio con la madre, para ir a asesinar por ahí, que después ni siquiera lo llegan a hacer los violadores de mujeres. O sea, en la película se produce esta aberración porque es un el detonante, el tema de la película no daba para una aventura y lo asumió el director como tal. Fue Cristina Está Muerta, también de la música del film que estudiamos. fue La última rosa del verano por Thomas Moore. Toca el turno a la pregunta general. Francisco Aldama le pide que por favor le explique cuál es la diferencia entre un dramaturgo y un guionista. Ninguna. O mejor dicho, depende del soporte técnico para que se escriba. Pero desde el punto de vista de la estructura, del género, de todo esto que hemos tratado, no hay ninguna diferencia entre un dramaturgo y un guionista. Un guionista es un dramaturgo que trabaja para la televisión o para el cine. Ese es lo que es, pero no hay ninguna. A ver, veamos una definición con más detalle. Ni Esquilo, ni Sófocla, ni Eurípides, y mucho menos el tan llevado y traído Aristófanes, fue llamado dramaturgo. Tampoco por ese apelativo profesional respondían los escritores dramáticos del Renacimiento. Aún eran poetas, y poetas debieran seguir siendo, a pesar de la oposición de Aristóteles y lo que ya casi no se escriba en verso, porque son distintos modos y recursos, las tres especialidades, que se afanan de hallar que la poesía. El poeta de siempre con sus metáforas herméticas o confirmadas en lo universal, y el narrador, cuentista o novelista, con las imágenes que brotan de su palabra impresa. Ambos siempre en un nivel de sugerencia, buscando al lector que habrá de cerrar el ciclo con su aporte imaginario. Pero también es poesía lo que se espera del dramaturgo, llamémosle guionista, libretista o como se quiera. Solo que en lugar de evocar esas imágenes que salgan en busca de quien las hagan suyas, lo complemente como sus colegas poetas o narradores. Él debe potencialmente construirlas con la conjugación de la luz, el sonido, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, el gesto revelador, la acción dramática y la estructura, el diseño psicológico de su personaje o la estilización del estereotipo, y además con la palabra. Ya va siendo común aquello de que no vamos al cine, nos sentamos ante un telereceptor o asistimos al teatro para oír una historia. Acudimos a estos medios de distracción, compensación o enriquecimiento a presenciar, a ver un hecho significativo, una historia que con mayor o menor realismo o fantasía, depende del género, debe hacernos aceptar la convención de que ocurre en el momento que se observa. He aquí la principal virtud que debe alcanzar un dramaturgo o guionista: escribir no para sugerirnos sus mundos, sino para hacernos ver y escuchar la poesía. El guionista es un dramaturgo que escribe para el cine y la televisión, repetimos. Curiosidades o frases célebres del cine. Hablemos del primer largometraje de la historia. Fue australiano y llevó por título La historia de Kelly Gunn, y lo dirigió un señor llamado Charles Tait. Tenía el filme una duración de 67 minutos. No cuenta con créditos y la comprensión de la trama dependía exclusivamente de las imágenes. Era cine mudo, desde luego. Se invirtió 1,000 libras esterlinas en el rodaje, pero del mismo solo quedan fragmentos. Se estrenó el 24 de noviembre de 1906. Ese fue el primer largometraje de la historia del cine. Esta sección estuvo a cargo de los estudios teóricos de nuestro especialista. Para los oyentes que nos siguen y quieren hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española y en Freak Show.